todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Continuamos en Tramas. Hoy, las capas de sentidos que revela una imagen, con Cora Gamarnik. Sabés que mientras te escucho y reconstruyendo ese tiempo histórico, uno queda cruzado por imágenes. Imágenes que efectivamente fueron impresas originalmente en un medio. Entre paréntesis, la impresión de noticias era formidable, lo cual realzaba notablemente la calidad fotográfica de esos reporteros gráficos. Retomo ahora. Y entre imágenes uno hasta podría hacer una especie de cronología de hechos que la fotografía ahí nos dejó como algo peligroso. ¿Por qué digo peligroso? Sí, mencionaste, porque eso te iba a decir. Mencionaste a Rivera. Él, en algunas clases de Historia de los Medios, decía que la función de la fotografía, no lo decía solamente él, sino muchos más, era retener el fluir del tiempo. La conciencia de que todo discurre, sí, y que en esa materialidad llamada fotografía algún signo, algún testimonio iba a quedar. Pero era peligroso porque había un viaje de ida hacia el pasado y al mirar una fotografía, y un viaje de traer al pasado al presente. Y eso no es inocente. Claro, claro. No, inocente seguro que no. Y eso es peligroso. Y puede en ser términos peligroso. De dónde. Es peligroso y apasionante en apasionante, todo caso. En ese sentido. Lo que tiene de riesgoso es lo que apasiona. Que no era un simple mirar, fisgonear un álbum de fotos, porque hasta en un álbum de fotos familiar también está. Totalmente. Esa pérdida del que no está, pero sí, que sí, ahí está. Pero que ahí está. Y está con vida, digamos, ¿no? Es la fuerza que tiene la vida en las fotos, ¿no? Cora Gamarnik, doctora en ciencias sociales. Sí, hay algo ahí muy fuerte respecto de los distintos tiempos y la superposición de temporalidades que sucede en la fotografía. A mí hay algo que me gusta muchísimo y que es reponerle la historia a la fotografía, ¿no? O sea, es algo que disfruto haciéndolo, ¿no? Es la fotografía, vos dijiste cuando empezó la conversación, estas fotografías que a veces transpiran. Uh-huh. Y me gustó esa metáfora porque es las fotografías que están vivas, ¿no? También uno podría decir, bueno, las fotografías que hablan. O sea, tal cual. Tiene tantas limitaciones ese pequeño rectángulo y al mismo tiempo tantas potencialidades que si uno puede lograr que esa imagen hable más de lo que dice por sí sola, ¿no? Estamos como escurriendo para que saque más y nos diga más cosas. Y en esta sensación de la diferente temporalidad, yo creo que lo que nos permite es volver a la historia, mirarla con otros ojos, porque la podemos mirar con los ojos contemporáneos, la podemos mirar desde el presente, la podemos mirar con lo que le sucedió a esa misma imagen a lo largo de la historia, los cambios en la interpretación que pudo haber ido surgiendo, digamos, ahí todas estas anomalías, podríamos hablar, que presentan la historia en relación al tiempo. Hay un autor que se llama Didi Huberman que trabaja específicamente eso, ¿no? Hay un libro que se llama Ante el tiempo y especialmente analiza fotografía, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que el tema de la temporalidad y la fotografía es sumamente interesante. Hay un texto de Roland Barthes, que no me lo voy a acordar especialmente, pero se puede buscar, pero dice, cuando miro una fotografía de, por ejemplo, de Napoleón, estoy mirando lo que los ojos de Napoleón miraron. Formidable. Es formidable, porque vos mirás y ves eso, exactamente. Es una fotografía que te lleva al momento de los hechos. Por eso es tan importante que se incorpore, por ejemplo, para los estudios de investigación histórica. la fotografía tiene muchas limitaciones como documento lábil, ¿no? Como documento endeble, como un documento, digamos, frágil, que te permite ser subjetivo, pero no por eso tenemos que descartarlo, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante como objeto de investigación histórica. Me parece que ahí hay todo un terreno por hacerse. Bastante ya estamos mejor que hace unos años, pero ahí hay mucho todavía para seguir incorporando. La Cámara Lúcida es el último libro publicado por el filósofo francés Roland Barthes, que se convirtió en referencia en cuanto a la reflexión en torno a las imágenes y específicamente la fotografía. En la primera parte del volumen, Barthes desarrolla su idea de la fotografía como huella de la realidad. Desde la experiencia de la muerte de su madre, Barthes traslada su estado de ánimo a la teoría de la fotografía. Por ello, fotografía y muerte son los dos temas indisolubles de ese libro. Es importante saber que La Cámara Lúcida está escrito a la sombra de los enunciados de Nietzsche. Es una especie de tratado del tiempo, de la nostalgia y de la muerte. También es una obra muy personal, en la que se deja sabiamente guiar por sus propias sensaciones. Barthes afirma que al mirar una foto, incluyo fatalmente en mi mirada el pensamiento de aquel instante, por breve que fuese, en que una cosa real se encontró ante el ojo. Esto es arbitrario. Podría ser lo que te planteo o lo que vos quieras en esa función de reponer desde la fotografía a la historia otro momento histórico, otro fenómeno social. Hoy, volviendo a ese pasado no tan lejano, diciembre de 2001, ¿qué ves cuando ves esas fotos? A ver, veo por un lado un cúmulo de fotos. Hay gran cantidad de fotos de esos días, con diversas miradas, diversos materiales, diversos fotógrafos, diversos estilos. O sea, eso ya te da una idea de la cantidad de fotógrafos, y ahí sí, fotógrafas también que salieron a la calle con una cámara en mano a ser protagonistas de esos días. O sea, veo un hecho social que parte, que es como un parteagua en la vida de muchos creadores de imágenes. Uh-huh. Veo muchos que salieron a la calle porque no se podían quedar en sus casas y salieron con una cámara en la mano sin ser reporteros, pero sintiendo que tenían que salir también a registrar lo que pasaba. Veo el poder de las imágenes para movilizar, por ejemplo, cuando la gente empieza a ver las embestidas contra las Madres de Plaza de Mayo el mediodía del jueves, sí, y que es una imagen que detona que mucha gente que no había ido todavía a la plaza vaya. Veo la ubicuidad de los fotorreporteros. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta posibilidad de ser cientos, diseminados por distintos puntos de la ciudad, permite que vos cubras los hechos, ¿no? Aún con su diversidad, aún en su dispersión, que logres cubrir una gran dimensión lo que allí sucedió. Lo que ahí sucedió. Y después veo también una gran acción de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, que se tomó el trabajo de reunir todo el material, de pedirle a los fotógrafos que manden todas sus fotos para que eso no quede desperdigado en sus archivos personales, de juntarlo, de armar un diario con eso, de tener un archivo con esas fotos, varios fotógrafos que se juntan en colectivos a tratar de publicar las fotos de esos días. O sea, una, como nunca antes, creo yo, veo una certeza de que esas fotos son memoria histórica y que hay que preservarlas, guardarlas y mostrarlas también. Y después veo cómo, por ejemplo, a los 10 años, esas fotos se vuelvan a poner en la escena pública, en los mismos lugares donde sucedieron los hechos, en tamaño gigante. Uh-huh. También una acción que se llamó Fotoperiodismo en las Calles, hecha por Argra, que fue maravillosa, porque vos decías, hace 10 años estábamos así y ahora está sucediendo esto, ¿no? Digamos, en medio de la nueva normalidad de la vida del 2011, vos veías lo que había pasado en el 2001. Entonces, un montón de gente que no lo había protagonizado, no había estado, no lo conocía a fondo, de repente se topaba con esas escenas y era una forma, ¿no? De ese pinchazo que te llama a decir, bueno, explícame esto, ¿qué pasó? El 4 de septiembre de 1942 se fundó la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, ARGRA. 33 fotógrafos de diarios y revistas se reunieron con el objeto de reorganizar la entidad que reúne a todos los fotógrafos sin distinción de ideas políticas o religiosas, propendiendo a estrechar vínculos de solidaridad que aseguren protección mutua, tanto social como gremial, y un mejoramiento técnico y cultural. Anualmente, ARGRA realiza una muestra con un recorrido en imágenes por los hechos más relevantes en materia de actualidad, deportes, retrato, vida cotidiana, política, naturaleza, medio ambiente, arte y espectáculos ocurridos en el país y el mundo a través de la lente de fotoperiodistas de todo el país. Si de pinchazo se trata, leyendo algunos textos tuyos, aparece una figura que es la de Santiago Meliboski, que pincha. Sí, sí. ¿Por qué pincha? Es emocionante esa historia. Uh-huh. A mí me la cuenta Nora Cortiñas. Yo estaba estudiando cómo influyó la fotografía de prensa en, por un lado, en la conformación de las madres como símbolo. Yo creía, tenía la hipótesis de que la imagen de ellas y cómo la imagen de ellas recorre el mundo a través de la fotografía efectivamente había ayudado a conformar la idea de las madres como un símbolo de la resistencia a la dictadura, la relación tan estrecha que había entre el grupo de madres y los fotoperiodistas también me lo demostraba. Entonces yo estaba trabajando sobre ese, uh-huh, sobre ese tema, y también trabajando sobre cómo cuando las madres ponen en el espacio público las fotos de sus hijos desaparecidos, de sus hijos y de sus hijas, se transforma ese espacio de negación y de desaparición, porque ellas vuelven a poner en el espacio público aquellos que habían sido desaparecidos. Entonces es tan fuerte lo que había pasado con esas imágenes cuando esas imágenes aparecen esencialmente a principios del 83, es que ellas llevan las fotos como pancarta, que yo estoy queriendo investigar, estaba en ese momento haciendo eso. Y Nora me cuenta, Nora Cortiñas me cuenta, que esa idea la había tenido el padre de Graciela Meliboski, una, claro, estudiante de económicas desaparecida, Santiago Meliboski y su esposa, dos grandes militantes de derechos humanos, un padre siempre presente, siempre ayudando, siempre luchando, siempre acompañando a su esposa también para que pueda participar, que también me daba, era muy fuerte porque también me daba el pie de entender lo que hicieron los padres de los detenidos desaparecidos, que también estaban tan negados en la historia, ¿no? Como muchas veces, digamos, se hablaba solo de las madres y de la acción de los padres. Padres, no, ¿dónde estaban? Claro. ¿No? Bueno, acá había un padre que se había deslomado buscando a su hija. Y nunca había, pudieron saber nada. Bueno, él era un químico que tenía un laboratorio en, uh-huh, su casa de aficionados, como un tallercito al fondo, y tenía una ampliadora y hacía fotografías de blanco y negro como hobby. Y a él se le ocurre empezar a pedirle a todas las madres y los distintos familiares que le lleven lo que tuviesen de su hija o hijo desaparecido. Y lo que hacía era sacarle fotos a esas fotos para ampliarlas, ¿no? En el caso que hubiese negativos con el negativo, en el caso que no hubiera negativos, él mismo sacaba la foto. Con la fotografía que él mismo tomaba, claro. Él sacaba la foto, armaba el negativo y lo podía ampliar. Uh-huh. Y él, sin querer que nadie, o sea, haciendo toda la financiación desde su bolsillo, los papeles fotográficos, los líquidos, uno por uno armó en tamaño grande esas pancartas, que lo que Nora me contaba es que él le decía, ¿sabes lo que es para mí irme al laboratorio? Yo hago aparecer a cada uno de ellos. Uh-huh. Porque cuando ponía el papel fotográfico sí, hasta blanco, el proceso químico. Y el proceso químico hacía emerger, uh-huh, la cara de sus hijos, de sus hijas, de sus esposos, de su, bueno, era tremendo. Yo en ese momento busqué mucho poder entrevistarlo a él, y él estaba muy, muy enfermo. Y ya no pude, y falleció. Me conecté con su hijo que vivía en Madrid y me contó, y después, bueno. Pero bueno, por lo menos pudimos reponer el nombre, reponer esta parte de la historia, ¿no? Esto es lo que hace la investigación, si no esas cosas quedan. No es que él lo hizo para que esto sea contado, tampoco él lo hizo por su entrega, por su búsqueda, por su compromiso. Pero me parece que para nuestra historia de este país, esas son las cosas que también son las cosas que hacen a la historia. Entonces contar esto con nombre y apellido me parecía importante. Cora Gamarnik es codirectora del Grupo de Estudios sobre Arte, Cultura y Política en la Argentina Reciente del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Además, Gamarnik es una de las coordinadoras del Área de Estudios sobre Fotografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Gamarnik ha escrito artículos en libros y diversas revistas académicas de investigación sobre la historia del fotoperiodismo en Argentina y sobre los vínculos entre las imágenes y la historia. Sabés que dejaste una puertita abierta y me permite entrar por esa especie de resquicio, de endija, de la puerta entreabierta cuando mencionaste el valor o el lugar de la fotografía en el mundo académico. ¿Por qué digo esto? Porque llegando a este momento de tramas, de esta conversación que te agradezco el haberla tenido, porque hacía mucho tiempo que la queríamos tener. Gracias. Esta conversación, Cora. Hay una pregunta que es, ¿qué estás tramando? Y sabemos que estás tramando distintos telares en torno a la fotografía. Algunos, tal vez, hablaste de la publicación, ojalá que eso se concrete, de las investigaciones que todavía quedan pendientes de publicación en el formato libro. Pero académicamente, ¿qué más? Te diría académicamente y también no tan académicamente. Hay planes ahí interesantes, porque me parece que también esto de cómo dentro de la academia nos logramos hacer escuchar, oír y dialogar con el afuera también es súper importante. Nosotros formamos en la carrera de comunicación de la UBA un área de estudios sobre fotografías, con todo un equipo de trabajo hermoso, con Silvia Pérez Fernández, Julio Menajoski, María Laura Gembe, Natalia Fortuni, Victoria Gesualdi, Emiliana Miguelés, Carlos Mazota, Pablo Vitale, Alejandra Marín, no me quiero olvidar de nadie. Armamos primero un grupo de estudios. Dijimos, bueno, somos poquitos, somos un objeto medio perdido ahí, que nunca tuvo ni la masividad de la televisión, ni el aura del cine, ni el peso de la historia de la prensa. Pero ¿no? Acá estamos. Y acá estamos. Éramos siempre la pariente pobre de la visualidad, pero éramos unos locos y locas que nos gustaba y estudiamos. Entonces dijimos, bueno, juntémonos y empecemos a dialogar entre nosotros. Ahí se formó ese área y como producto y sistematización de toda la experiencia que fuimos haciendo, se nos ocurrió empezar a diseñar lo que es un programa de especialización en la facultad. Por suerte tuvimos una re buena recepción en las autoridades, tanto de la carrera de comunicación como de la facultad, que nos permitió, que se pueda llevar a cabo y realizar. Este año se está llevando la primer cohorte de estudiantes que hacen un programa, así se llama, Programa de Actualización en Fotografía y Ciencias Sociales. Uh-huh. Son 8 materias, dura un año, son 2 materias por bimestre. Estamos ahora transcurriendo el tercer bimestre. Y además lo interesante es que no necesitas ser graduado de una carrera para poder hacerlo. Podés no tener ningún estudio universitario. Nosotros queríamos que los fotógrafos y fotógrafas que se hicieron en la calle o que ejercen su profesión o hicieron escuelas terciarias también puedan venir. Uh-huh. Entonces tiene una doble titulación. Tiene una titulación para los alumnos graduados o estudiantes como un programa, digamos, son como créditos de posgrado. Y para el que no tiene estudios universitarios, es un título de extensión universitaria. Entonces, buenísimo, porque ahí permitió entonces que cualquiera pueda venir. Y bueno, estamos entonces desarrollando eso que realmente acá en Argentina no existía. Y fue como pensar, miremos a la fotografía desde las distintas ciencias sociales, con las distintas miradas que fuimos sistematizando estos años, ¿no? Desde la comunicación, desde la antropología, desde la sociología, desde la ciencia política, desde la intervención social, desde la producción fotoperiodística, uh-huh. Y armamos un equipo súper sólido, me parece, a mí estoy muy contenta con eso, que eso se está desarrollando. Al mismo tiempo hay una avidez, en todo el país, de recibir formación en estos temas, de los propios fotógrafos y fotorreporteros, digamos, que quieren, que sienten la necesidad de formarse. También nos pusimos en contacto con gente de distintos países, ¿no? Hay toda una red, por ahora no formalizada, pero de investigadores de México, de Brasil, de Chile, que estamos muy, de Uruguay, que estamos muy en contacto y que trabajamos de la misma manera, uh-huh, digamos, ¿no? Como haciendo investigación, historia y fotografía. Y entonces armar, por ejemplo, una red latinoamericana de estudios sobre fotografía e historia, a mí me encantaría, me parece que sería un golazo en términos de cómo nos podría potenciar nuestros trabajos, digamos, allanar los caminos en cuanto a no volver a repetir errores y además de entender y pensar lo que está sucediendo en otros lados. También tenemos recepción de algunos otros lugares que empezamos a tener vínculos en España, en Francia, en Inglaterra, ¿no? Digamos, eso de a poco, viste que el mundo académico en esas redes se van construyendo, claro. Se van enredando. Y te decía... Sí. No, que el otro área en el que yo le pongo fichas, tiempo, cabeza y corazón... Hacia ahí va la pregunta. Ah, bueno, entonces pregúntamelo vos. Que no quedara vos. Pendiente. Pregúntamelo adelante. Vos. No, adelante. No, que tiene que ver con cómo podemos también mostrar un poco nuestras formas de pensar sobre las imágenes... En mundos que no necesariamente van a tomar clases a las universidades. Y a mí me parece que ahí entonces las redes sociales, uh-huh, son un lugar de intervención social. Un lugar donde uno puede generar un contenido específico de calidad y que no es menor el debate social que damos interviniendo en las redes. ¿No? Yo en particular me siento más cómoda con Facebook porque me permite escribir un poquito más, ¿no? Esto de, no me gusta en ese caso todo cómo te aprisiona el Twitter, cómo te aprisiona el Instagram. Me siento más cómoda donde me dejan un poquito más libre para escribir. De todas formas, sé que la atención en redes es bastante, digamos, lábil, entonces tampoco es cuestión de andar escribiendo tratados, pero 3-4 párrafos, por ejemplo, para pensar sobre las fotos, para dar algunas lecturas sobre la realidad política, sobre el fotoperiodismo, ¿no? Me parece que ahí yo encuentro como una posibilidad de diálogo con otros y otras súper enriquecedor. Y además, también la posibilidad de ser como una pequeña agencia de noticias, ¿no? Me pasa un hecho en Jujuy, conozco una fotógrafa jujeña, me manda la foto y bueno, eso yo lo puedo compartir y se ve en otros lados, ¿no? Que si no, por ahí es una foto que quedaría en la instancia local. Entonces me parece que ahí también hay algo súper interesante, visualmente incluso, que se genera. Cora Gamarnik, doctora en Ciencias Sociales. Arrancamos y ahora que estamos llegando al cierre, con esas instrucciones para mirar una fotografía, una especie de juego que homenajea al gran Julio Cortázar. Tomo esta última partecita o este fragmento, si te parece, para tu reflexión, por lo menos la de hoy final. Buscar una fotografía y mirarla y volverla a mirar. Detenernos para verla, mirar lo que la foto dice, grita o susurra. A partir de estas instrucciones, ¿cuál sería la foto que a vos te gritó o te susurró o todavía te está diciendo cosas porque sigue hablando? Me costaría muchísimo mencionar una. La verdad... La angustia de la investigadora sí, acotando. Sí, me costaría muchísimo, porque además por ahí tiene que ver con el momento, este preciso momento, la que recuerdo, y sería injusta con tantas otras. Me iría así por ahí a fotos históricas, para no ser injusta tampoco con los maravillosos fotógrafos y fotógrafas de la actualidad que se rompen el alma para contarnos lo que está sucediendo, ¿no? Pero hay tantas fotos en la historia que yo creo que marcaron un antes y un después en la conciencia social de los hechos, ¿no? En el poder hacer visibles cosas que habían intentado ser ocultadas. Uh-huh. Te diría, por ejemplo, y de paso le hago un homenaje a un gran fotógrafo argentino que ahora está viviendo en Chicago, que es Daniel García, la fotografía de las madres con las patas en el agua y sosteniendo los carteles con sus hijos desaparecidos, con esas fotos que había hecho en pancarta Santiago Meliboski y ella aguantando la lluvia, y hay una foto hermosísima. Te diría, no sé, también la foto de Pancho Villa y Emiliano Zapata en el sillón presidencial en el Palacio de México, cuando ellos durante la Revolución Mexicana en 1914 toman el palacio, toman y se ahí, sientan, ¿no? Ahí en ese palacio. Las fotos de Vietnam, por ejemplo, y cómo influyeron esas fotos para que la opinión pública norteamericana se empiece a oponer a la guerra. La foto de Bernardino Ávila, de la señora recogiendo las berenjenas, y el peso que tiene esa foto para contar el macrismo. No sé, me voy de una punta a otra del planeta y de una punta a otra de los momentos históricos, porque creo que si algo tuvo la fotografía es esa capacidad de incidir en los hechos históricos. A mí eso es lo que me apasiona del objeto. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo. Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com